cruzando puertas tras de ti, amor. Porque quiero yo así. Porque sé que nos buscamos. Voy cruzando pasos que ya di. ¿Y dónde estás? Te busco. La sombra, tu cuerpo laberinto eterno, cubre peligro en mi interior, peligro en mi interior. Te busco, donde encuentras un lugar de pie. Let's go.